Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el Buzón de esta semana les vamos a hablar de una festividad japonesa muy popular, Setsubun. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? Hoy, 2 de febrero, estamos celebrando Setsubun en Japón. Este es un día que, siguiendo el antiguo calendario, marcaba el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Literalmente significa separación de estaciones. Antiguamente, Setsubun se celebraba 4 veces en el año en el cambio de cada estación. El Setsubun de primavera, la víspera del comienzo de la estación, era el más importante, porque en el antiguo calendario el año terminaba en este día, así que esta celebración daba la bienvenida al año nuevo, limpiando las malas vibras que quedaran del año anterior. En la actualidad solo ha quedado la costumbre de celebrar el Setsubun de primavera, y lo hacemos con mucha alegría, tanto en las casas como en muchas escuelas y guarderías, y también en algunos templos y santuarios. En esta festividad realizamos un ritual llamado Mamemaki, con el propósito de limpiar las malas vibras y atraer la buena suerte. Esta costumbre puede cambiar un poco dependiendo de la región, pero generalmente consiste en arrojar frijoles de soja tostados al grito de Oni wa soto, fuku wa uchi, que podemos traducir como que salga el ogro, que entre la buena suerte. Echamos los frijoles afuera diciendo que salga el ogro y los echamos adentro diciendo que entre la buena suerte. Los oni u ogros son unos personajes muy populares en la cultura japonesa y en esta ocasión se utilizan para representar las malas vibras o la mala suerte. Tienen una imagen muy interesante, con la piel de color rojo, azul o verde, el pelo muy rizado y enmarañado y comúnmente unos pantalones cortos de piel de tigre. Sí, este tipo de ogros tienen una imagen divertida más que aterradora. ¿Verdad? Y en algunos templos y santuarios donde se celebra Setsubun, los nacidos en el año del animal del zodiaco correspondiente, este año la serpiente, pueden arrojar los frijoles desde el edificio hacia el exterior donde está la gente. Y a veces hasta algunos se disfrazan de oni. ¡Qué graciosos! Cuando se realiza el mamemaki en las casas, normalmente por la noche, ya que se dice que los ogros vienen de noche, uno de los miembros de la familia, en muchos casos el padre, se pone una careta o máscara de oni que habitualmente te obsequian en los supermercados al comprar los frijoles de soja tostados. Entonces los niños o el resto de la familia le arrojan los frijoles al oni. Sí, es muy divertido. A mi hijo le encanta esta festividad. Por cierto, tras arrojar los frijoles, nos los comemos. Sí, recogemos los frijoles del piso dentro de casa. Esos frijoles son los que arrojamos diciendo fuku wa uchi, que quiere decir que entre la buena suerte. Así que por eso comerlos trae buena suerte. Como lo recogemos del suelo de la casa para comer, tenemos que limpiar muy bien antes de empezar el mamemaki. Además, en Japón no usamos zapatos en casa, y esa costumbre nos quiere enseñar que a las casas limpias no entran las malas energías. También se venden los frijoles en mini paquetes de unos 10 frijoles más o menos para no desperdiciar ninguno y que sea más fácil limpiar después del mamemaki, porque a veces, 2 o 3 meses después de Setsubun, todavía nos sale algún frijol debajo del sofá o en algún rinconcito. Cierto. Se dice que para atraer salud y buena suerte hay que comer tantos frijoles como años vayamos a cumplir en el año presente, más uno, para tener suerte extra. Pero están tan ricos que a veces yo como más. ¡Claro! Estos frijoles de soja tostados son deliciosos y un snack muy saludable. ¡Cierto! Ah, y también hay una decoración muy curiosa típica de Setsubun. Se llama Hiragi Iwashi y consiste en unas ramitas de acebo donde está clavada la cabeza de una sardina asada. Se dice que las espigas de las hojas y el olor de la sardina ahuyenta a los ogros. Sí, no solo a los ogros, ¿eh? Yo, sinceramente, prefiero la costumbre moderna de comer ehomaki. Ah, claro, son deliciosos. La palabra eho significa dirección con suerte y maki es rollo. Así que estos rollos de arroz son los rollos de la suerte. Los ehomaki son un rollo grueso de arroz envuelto en alga que suelen tener 7 ingredientes diferentes en su interior, como por ejemplo tortilla de huevo, seta shiitake, pepino, verduras encurtidas, atún, gambas o camarones y huevas de salmón. Sí, y parece ser que son 7 ingredientes para recordar a los 7 dioses de la fortuna. El origen de la costumbre de comer ehomaki no está muy claro, pero hay registros de comer estos rollos en la región de Kansai desde el periodo Edo. Aunque a partir de la década de 1990, esta costumbre se añadió a la festividad de Setsubun, haciéndose muy popular. Parece ser que fue una estrategia comercial de una tienda de 24 horas de la misma región de Kansai y la costumbre se extendió rápidamente por todo Japón. Algo muy interesante es que hay que comer el ehomaki de una manera muy particular. Hay que comer el rollo de arroz mirando a la dirección de la buena suerte que cambia cada año. Para saber la dirección de la buena suerte, hoy en día tenemos aplicaciones gratis para los teléfonos inteligentes que te indican cuál es la dirección adecuada. Estas aplicaciones funcionan como una brújula. La dirección de la buena suerte este año es el oeste-suroeste. Y una vez nos colocamos mirando en esa dirección, comenzamos a comer nuestro rollo de arroz ehomaki en silencio, sin hablar hasta que lo terminamos. No podemos cortar el rollo con un cuchillo, así que lo comemos despacito a mordiscos. Suelen medir unos 15 centímetros de largo y unos 6 u 8 de diámetro. Así es, no podemos cortar el rollo para no cortar la buena suerte. Lo que ocurre es que como hay gente que no puede comer tanto, también se venden algunos más pequeños de unos 8 o 10 centímetros de largo. Parece ser que años atrás los supermercados y otros establecimientos alimenticios preparaban grandes cantidades de rollos ehomaki, pero siempre sobraban muchos que no se habían vendido y al contener ingredientes frescos había que tirarlos. Como mucha gente se opuso a este gran desperdicio, desde hace unos años la mayoría de tiendas preparan los ehomaki por encargo. Esto es muy bueno para ambas partes. Las tiendas no desperdician comida y los clientes se aseguran de tener su ehomaki listo con sus ingredientes favoritos. Esther, ¿tú sueles encargarlo? Pues la verdad es que no suelo hacerlo porque a mi suegra le encanta preparar sushi, así que ella misma los hace y nos los obsequia cada año. ¡Ay, qué bien! ¿Y no son difíciles de hacer? Pues la verdad es que no. Si se tiene una esterilla para preparar sushi, es bastante fácil porque eso nos ayuda a compactar bien el rollo para que no se deshaga ni se abra. Oye, ¿y si explicamos a nuestros oyentes cómo prepararlos? ¡Ay, perfecto! Estuve mirando la página de Japón a la carta, que es la página de nuestra página web donde se explican recetas de comida japonesa. Sí, claro. Y ahí estuve aprendiendo cómo se hacen. Primero debemos preparar el arroz igual que para hacer sushi, añadiendo vinagre de arroz, sal y azúcar una vez ya esté cocinado. Podrán encontrar la receta del arroz para sushi y las cantidades en detalle en el blog de Japón a la carta. Primero, lavamos el arroz 4 o 5 veces, cambiando el agua cada vez. Si no tienen arrocera eléctrica, no se preocupen porque se puede cocinar en una olla. Primero, lo dejamos en remojo durante unos 30 minutos, la misma cantidad de agua que de arroz. Entonces, tapamos la olla y empezamos a calentar a fuego medio. Cuando empiece a hervir, bajamos a fuego lento y seguimos cocinando durante unos 12 minutos. Pasado el tiempo, apagamos el fuego y, sin destaparlo, lo dejamos reposar por otros 10 minutos. Entonces, en un pequeño recipiente, mezclamos bien los condimentos, vinagre de arroz, sal y azúcar. Y si el azúcar no se disolviera bien, podemos calentar un poco la mezcla. Entonces, ponemos el arroz cocido en un bol grande y añadimos los condimentos, mezclando el arroz rápidamente con una paleta o cuchara grande sin aplastarlo. Entonces ponemos una hoja de alga nori encima de la esterilla para enrollar el arroz y sobre ella extendemos uniformemente una capa fina de arroz de no más de 1 centímetro de espesor y dejando un espacio libre de unos 4 centímetros en el borde exterior. Y ya pueden poner los ingredientes para el relleno en medio del arroz. Para los ehomaki se suelen usar ingredientes con el mismo largo que el rollo. Por ejemplo, si usan pepino, pueden cortarlo longitudinalmente en palitos del mismo largo del rollo. Le pueden poner lo que ustedes gusten, pero intenten que sean 7 ingredientes. Por ejemplo, zanahoria, tortilla u omelette, camarones, palitos de cangrejo, aguacate, hongo shiitake o lo que ustedes tengan. Córtenlos en tiras finas. Los ingredientes los colocamos unos al lado de los otros, formando líneas finas con cada uno de ellos. Eso es. Y una vez ya tenemos colocados los ingredientes, enrollamos la esterilla y le damos forma compacta de cilindro para que quede relativamente apretado. Terminamos de formar el cilindro enrollándolo en el espacio libre de 4 centímetros de la alga nori y verán que se pegará fácilmente. Muy bien. Pues queridos amigos, ahora solo les queda encontrar unas hojas tostadas y si no tienen pueden usar maní, por ejemplo, y ya pueden celebrar Setsubun en sus casas y disfrutar un delicioso rollo de arroz ehomaki. Envíennos fotos si lo preparan. ¡Que salga el ogro y entre la buena suerte! ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Haru Ichiban o Primer Viento Primaveral, interpretado por Candice. ¡Que lo disfruten! ちょっと気取ってみませんか。風が吹いて暖かさを運んできました。どこかの子が隣の子を迎えに来ました。 もうすぐ春ですね。彼を誘ってみませんか。泣いてばかりいたって幸せは来ないから。重いコート脱いで出かけませんか。もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un correo que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que estuvo escuchando el programa que preparamos sobre los productos para combatir el frío. Sí. Y el producto que más le llamó la atención fue el Cairo electrónico, que son una especie de cajitas, ¿no? Que calientan las manos, se pueden guardar en los bolsillos. Sí. Muchas gracias, Karen. Bueno, y también de Karen nos dice que le gustó mucho el programa sobre la visita que hiciste al Museo de Arte de Yayoi Kusama y que le gustaría visitarlo a ella también. Ay, sí, a mí también se me antoja muchísimo ir. Sí, muchísimas gracias. Muy bonito. Seguimos con un correo que nos envía Jorge Bustos Alarcón desde Talagante, Chile. Nos manda un abrazo a todo el personal de la NHK y nos dice que estuvo escuchando 3 de nuestros programas. Por ejemplo, uno de ellos sobre el osechi, la comida típica del Año Nuevo. Otro sobre los productos para combatir el frío. Y también sobre el Museo de Yayoi Kusama. Muchas gracias, Jorge. ¿Y qué te parece si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? Sí. ¿Qué vegetal representa la escultura que Yayoi Kusama usa como autorretrato? ¡Anímense a enviar sus respuestas! A todos, muchas gracias por sus correos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy les ofrecemos una nueva entrega de Los Pequeños Descubrimientos de Cristian en Japón, una serie dedicada a hablar sobre aspectos llamativos y curiosos de la vida en el país del anime. En todos los años que llevo en Japón, nunca han dejado de llamarme la atención los métodos que usan las tiendas para atraer a nuevos clientes. Y es que los comercios japoneses no solo se destacan por su buen trato y calidad de atención, sino también por ofrecer toda clase de beneficios y descuentos para los compradores habituales. Esto es justamente de lo que se trata el sistema de Pointo Kado o tarjetas de puntos, ampliamente utilizado en tiendas de todos los rubros. Las encontramos tanto en restaurantes, librerías y jugueterías, como en peluquerías y hasta farmacias. Las Pointo Kado más básicas permiten acumular puntos que luego se pueden utilizar para realizar compras en el mismo establecimiento. También existen otras, más comunes en cafeterías y restaurantes, que vienen con un determinado número de casillas en blanco para estampar. En cada visita a la tienda se le pone un sello en una de las casillas, y cuando se juntan 10 o 15, la tienda te regala una bebida o te hace un descuento al momento de pagar. El sistema de Pointo Kado es muy efectivo para fidelizar clientes. Lo único malo es que son muchísimas las tiendas que lo usan y los clientes terminan acumulando tantas de estas tarjetas que no saben dónde guardarlas. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.